miércoles 19 de junio. La vida familiar es para ser compartida. En los siguientes versículos analiza los usos que se da a la palabra imitar en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dicen sobre el proceso de conversión y de crecer como cristiano? ¿Qué crees que sugieren sobre la relación entre ser un ejemplo y testificar? Primera de Corintios 4:16, Efesios 5:1, Primera de Tesalonicenses 1:6, Hebreos 6:12 y 13:7, Tercera de Juan 11. El énfasis del Nuevo Testamento en la imitación reconoce el importante papel del ejemplo en el proceso de aprendizaje. La gente suele asemejarse a lo que contempla. Este principio se aplica a las relaciones en general y especialmente en el hogar, donde la imitación es común. Los niños imitan a sus padres y sus hermanos. Los cónyuges a menudo se imitan entre sí. Este concepto brinda un indicio importante de cómo las parejas y las familias cristianas pueden dar testimonio a otras parejas y familias. El poder de la influencia social. Damos testimonio desde nuestro hogar cuando ofrecemos oportunidades para que los demás nos observen y compartan nuestra experiencia familiar en cierta medida. Muchos sencillamente no tienen un buen ejemplo de matrimonio o de relaciones familiares para seguir. En nuestro hogar quizá puedan ver cómo el Espíritu de Jesús marca la pauta. Elena de Huay afirmó, la influencia social es una fuerza maravillosa. Si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. Ministerio de Curación, página 273. Cuando las parejas casadas invitan a otras parejas a comer, pasar tiempo juntas o estudiar la Biblia, o cuando asisten juntas a un programa de crecimiento matrimonial, las visitas encuentran un modelo. Las demostraciones de reciprocidad, reafirmación, comunicación, resolución de conflictos y adaptación a las diferencias dan testimonio de la vida familiar en Cristo. No obstante, en este consejo, ¿de qué debemos cuidarnos siempre? Jeremías 17:9, Juan 2:25 y Romanos 3:23. Sigue a los creyentes que siguen a Cristo. Todos los ejemplos humanos son imperfectos. Sin embargo, dar testimonio de hogar cristiano no tiene que ver con un modelo de perfección absoluta para seguir. La noción de imitación del Nuevo Testamento es un llamado para que la gente siga a los creyentes que siguen a Cristo. La idea es que capten la fe cristiana tal como la ven ejemplificada en la vida de otros que son tan humanos y falibles como ellos.